Mi nombre es Carlos Pérez Pérez, soy médico infectólogo del Hospital de los Magallanes Escatia desde el 2008. Egresado de la Universidad Central en el posgrado de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Estábamos comentando que, bueno, en lo personal siento de que si hay un subregistro con respecto a la realidad de la cantidad de personas que portan el virus de inmunodeficiencia adquirida en Venezuela. En el sentido de que en el ámbito del Sistema Público Nacional de Salud tenemos meses, todo lo que va del año 2018, no hay, ha habido disponibilidad de los reactivos en los laboratorios de los hospitales públicos para que se pueda hacer la gente que desee el despistaje de manera gratuita. Entonces, por ahí hay un elemento importante para hacer lo que se llama despistaje precoz y oportuno en el ámbito de salud. Pero además, bueno, lo que te estaba comentando, la parte de educación para la salud, que es muy deficitaria desde las más tiernas edades, porque en lo que es la educación formal no hay un programa real de prevención y de estímulo a la salud sexual y reproductiva. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre cómo es que se transmiten no solamente el VIH, sino el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la gente no entiende cómo se previenen, la gente no entiende la importancia de hacer su despistaje de rutina de manera regular en las personas que son sexualmente activas y que no tienen pareja regular o que no usan profilácticos de manera regular en sus relaciones sexuales. Entonces, está pasando esos dos elementos. En definitiva, doctor, disculpe que lo interrumpa, según su opinión profesional, ¿usted considera que deben existir más casos con personas infectadas con el virus del VIH de las que se reportan oficialmente? Mucho más, y sobre todo en lo que serían las clases socioeconómicas bajas de la población, porque son las que tienen menos posibilidades de hacerse el despistaje de rutina y son las que tienen menos posibilidades además de tener acceso a una educación para la salud de calidad.